Jueves 4 de noviembre, un hombre de principios. En la narración bíblica, Betsabé parece ser un personaje pasivo, y el autor bíblico se abstiene de comentar acerca de su responsabilidad o participación, aun cuando ella aparece como pasiva en todo el informe. Debe pagar un alto precio. Su bebé muere. La única vez que Betsabé habla es cuando le envía un mensaje a David para decirle que está embarazada. Segunda de Samuel capítulo 11, versículo 5. David calcula que si Urías vuelve a su casa, aunque más no sea por una noche, podría parecer que el bebé es de Urías y su pecado pasaría inadvertido. David envía a buscar a Urías, que está a 65 kilómetros, 40 millas, de Jerusalén. David habla con él y lo manda a su casa para dormir con su esposa. Segunda de Samuel capítulo 11, versículo 8. En un esfuerzo por parecer generoso, envía un regalo al hogar de Urías y piensa que la situación está atendida. Pero Urías es un hombre de principios y no puede ser manipulado. Pasa la noche en la puerta con los siervos del rey. La situación se escapa del control de David. A la mañana siguiente, David se entera y envía a buscar a Urías. Se siente frustrado y, aunque es un hombre íntegro, ahora no parece comprender la integridad de Urías. ¿Qué dice 2 de Samuel capítulo 11, versículos 10 al 13, acerca de los motivos de Urías? ¿Qué otros ejemplos podemos encontrar en la Biblia de personas que actuaron con la misma clase de integridad? E hicieron saber esto a David diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿No has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: El arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: Quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. La respuesta de Urías muestra que él no era un creyente nominal, sino que se había identificado con el Dios de Israel y con sus camaradas. Urías creyó que estaba mal usar su situación para su comodidad o su ventaja personal. El mismo David, que una vez mostró su lealtad al rey Saúl, ahora no podía comprender la lealtad y la fidelidad de Urías. David recurrió a un plan repugnante. Deliberadamente emborrachó a Urías en un intento de quebrar sus principios. Es interesante notar que las dos hijas de Lot usaron el mismo plan, que dio origen a los amonitas. Génesis capítulo 19, versículos 30 al 38. Precisamente el pueblo contra el cual el ejército de Israel está peleando. A pesar de su razonamiento debilitado, Urías rehusó comprometer sus valores y otra vez pasó la noche con los siervos del rey. Escucha el Salmo 51 en el contexto de 2 de Samuel capítulo 11. ¿Qué podemos aprender acerca de la naturaleza del pecado, del arrepentimiento y de la gracia de Dios? Ten piedad de mí, oh Dios. Conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos,